Vengo del oeste. Una menos 23 marca mi reloj. Y hablábamos recién de que había un nombre que nos llamaba la atención en este afiche que estábamos leyendo, de toda la gente que interviene hoy en el Sonido Prevalece, evento dedicado íntegramente al rap, a la cultura hip hop, porque también hay grafitero, hay b-boy, que es un poco más amplio que el rap solamente, y ese nombre que nos llamaba la atención era... DJ Plaggy. Buenas noches, DJ Plaggy. ¿Cómo andan todos? Todo tranquilo. ¿De dónde viene DJ Plaggy? Se puede saber, estamos en horario de protección, no, a menos, sí, ya pasó. Sí, no hay problema. No, vivíamos en la pensión con los chicos y no sé, una vez estábamos con la computadora de un amigo y me tiró la frase, vos sos muy plaga, me dice. Y todos empezaron plagi, empecé a ser DJ y bueno, quedó DJ Plagi. Suena muy bien. Me gusta, así que no hay problema. Es como DJ... un plagi tranquilo, ¿no? Sí, no es un plagi... No es muy plaga. Plaguero más bien, es un plagi... Claro. Totalmente. DJ Plaggy, que es el DJ de Bien Matriculación, esta banda que viene sonando mucho últimamente. La verdad sí, se viene escuchando bastante, así que muy contento. Yo tengo una pregunta particular para hacerte, ¿cómo es el DJ de una banda y cómo se mueve, cómo ensaya con los pibes, cómo se juntan primero, las letras, junto los ritmos? ¿Cuántos son en Bien Matriculación? Somos cuatro, tres cantantes y yo que soy el DJ. Últimamente no ensayamos por el tema que no teníamos los aparatos para poder ensayar. Hace poquito, bueno, nos compramos un controlador para poder tirar scratch y todo eso. Y bueno, y ahora sí nos estamos poniendo un poquito más las pilas. Empezar a tirar las bases y decir, bueno, mirá, acá podemos tirar un scratch o podemos hacer un corte. Y así de a poquito vamos viendo qué le podemos ir haciendo a las bases para tocarlas en vivo. O grabarlas también para, no sé, un tema que queramos sacar, algo, decir, bueno, acá podemos poner algo. Y así vamos. Y hay mucho porque hay creación en las bases, también hay mucho por internet, ¿no? Que se bajan una base, uno se manda una base a uno, otro claro, le manda una base al claro. otro. Hay no, mucho esto de eso también, ¿no? Nosotros es todo nuestro. Todo sonido es nuestro, todo lo hacemos nosotros. Nada de samples, nada. Es todo nuestro esto. A full. Creación. Creación propia. Independiente. Recién hablabas de grabar, ¿tienen algo grabado? ¿Se puede escuchar algo por internet? Sí. En este momento, bueno, la página no está funcionando, no sabemos qué pasó, pero es bienmatriculación.com.ar. Si no, en Facebook nos pueden encontrar, bienmatriculación, o en Twitter. Y ahí vamos tirando. BT Record también. ¿Tiene Twitter de bienmatriculación? Y ahí lo estamos intentando levantar un poquito. No lo usamos mucho, pero... Le vamos a tener que pedir una de mano, acá en Radio Nauta también tenemos Twitter, pero todavía nadie aprendió a usarlo, así que le vamos a decir a la de gente. De una. Creo que tira como un tweet por semana en Radio Nauta. En lo mejor, en el mejor del todo. No, nosotros cuando nos acordamos, uno por cada dos semanas, cada un mes. Sí. No, mucho no lo usamos, pero bueno. Por si ahí. Vos querés llegar a la fama en Twitter, tenés que tirar unos 20 diarios durante 7-8 años. Claro. Claro, ahí llegás a posicionarte. Yo no quería apretar el mismo y repetirlo siempre, hasta que en un momento agarre. DJ Plaggy, ¿cómo te iba a preguntar? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se arma la banda? ¿De dónde viene? ¿Todos les cabía el rap ya desde uno? ¿Venían haciendo rap antes? ¿Cómo se encuentran? ¿Venían desde otro lado? No, los chicos iban a la escuela de chicos. Cuando eran chicos iban juntos. Jacobson, que es uno de los de la banda también, vivía en el barrio conmigo. Nos conocimos, él me llevó con ellos, los conocí. Escuchábamos rap todos, se dio que todos escuchábamos rap de chico. Empezó todo como una joda, pero bueno, de a poco se fue viendo que no era ya una joda, que estaba bueno lo que estábamos haciendo, nos gustaba, a la gente le empezó a gustar y bueno, empezamos a tomarnos más en serio las cosas. ¿Son todos de acá de La Plata o no, de todos de Vietnam somos. Ah, son todos de Vietnam. Todos de Vietnam. Estamos hace 4 años. No creo que sería La Plata, tripulación, capaz que La Plata tripulación, sino, ¿no? Así es. Pero bueno, no, está bien igual, está bien porque bien no puede ser capaz que desde otro lugar puede venir viendo tripulación. No, una que te iba a preguntar, esto que hablaban de la gente y toda esta movida, ajá, hay como una movida que se ha venido desarrollando el último tiempo, ¿no? En claro, La sí, Plata sí. O en la Argentina acerca del rap. Sí, con la Argentina sí ha crecido mucho el rap, la verdad. Y en La Plata acá también, bastante. Se han empezado a escuchar muchos artistas, las redes sociales también ayudan mucho, se sabe difundir, los artistas saben difundir mucho, videos también, tenemos un colega en Buenos Aires que tiene unos videos de la puta madre, perdón la palabra, rápido. Pero no, sí, sí, ha crecido bastante en la Argentina el rap. Y en La Plata, particularmente. En La Plata, el sí, público, sí. Público, porque yo sé que ustedes están en una movida que abarca más que solamente la misma tripulación, ¿no? Es que han gestado algo que se mueven con bastante gente que anda. Nosotros estamos armando, hacemos movimientos independientes, se llama. Intentamos traer artistas, todos independientes, Buenos Aires, las que recién empiezan. En La Plata creció. Hay algo que podría llamarse, primero, hay algo que podría llamarse un movimiento, digamos, varios artistas haciendo un estilo de música con intereses parecidos. ¿Y desde cuándo estaría esto? Y a ver, repetimos la pregunta, por favor. Que ¿vos dirías que hay un, digo, te parece que hay un movimiento de hip hop? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo, más o menos? ¿Cuánto hace? Digo, que se sabe, digo, que se lee en las paredes y en carteles que tocan bandas de hip hop no hace tanto tiempo, por lo menos hasta y yo lo veo. Tenés que salir mucho, tenés que ser vos el que sale a como decirte, a que la gente se entere a que va a tocar un grupo de rap. Va creciendo, pero de a poco, es como que va tranquilo, no es muy apurado. Se intenta que no sea una moda, no, nadie quiere que sea una moda. Ha pasado con muchos estilos de música. También hay, la venta a la vestimenta, no hablamos de todo esto, bueno, también la imagen en el rap es muy fuerte, y, sí, tiene sí. Una marca casi, ver a uno con el pantalón Rolling Stone y pañuelito claro. De rapé es medio raro, generalmente. Bueno, nosotros no, que yo, no nos vestimos ancho, ponele. Por ahí usamos, bueno, si yo uso visera, gorra. Claro. Usamos capucha, pero nada de buzos grandes, pantalones grandes, no. Yo quería que me regalen uno de esos, loco. Me encantan. No, muy comunes somos para vestirnos nosotros, así. Y en la Argentina, si hay, ¿quién es la banda que hoy está sonando? En el rap, así, la banda que hoy van a ver todo, que suena o que gira por todo el país, que está llevando gente, ¿quién es? Y son un montón, está Manero, que es un pibe de Buenos Aires, La Conexión Real, que es un grupo también de Buenos Aires, Esteban Elás, que es un pibe que estaba en el Fuerte Apache del FA, Philly Way también. Tenés de todo, del estilo under, sino de barrio, como te dije, Esteban Elá, Philly Way, La Conexión, Orión XL, que es de acá de Berisso, también. Tenés muchos grupos también que suenan. Para escuchar a estas bandas, digamos, se puede ir a verlas en vivo, por internet, ¿hay radios específicas o la difusión, cómo es por lo general? No, muchas radios no hay de rap. Para escucharlas, tenés que estar en Facebook. Por ahí algunos grupos, algunos solistas, como me quieran llamar, tienen sus páginas en internet, pero es mucho Facebook y YouTube, escuchar todos los temas por ahí. Difunden mucho por Facebook los artistas. Yo una que te iba a preguntar, que bueno, que se está alargando ya el hip hop, me parece, aquí en el auditorio de Olga Vázquez, ya se está escuchando un poco ahí el flow. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿qué es esa? ¿O cómo definirías vos al flow? Que es algo que se habla tanto también en el ambiente rapper, ¿tiene flow o no tiene flow? Por más que tenga unas ganas bárbaras, si no tiene flow, es complicado. Y la manera de cantar sería. No sé cómo explicarte, si sos muy trabado, capaz no tenés flow, si es más fluido. Ahí aparece el flow, claro. Así le llaman ellos al flow, entre comillas. Y la otra que tenía, que recién hablaste, también mencionaba los barrios y la ciudad. Digo, esto también hay una movida muy fuerte entre los barrios, del rap y la cuestión también de la identidad a partir de cantar acerca de la realidad del barrio y todo. Pero que también se está saliendo también, ¿no? Y se están empezando a encontrar en más lugares, como en los centros de las ciudades, claro, en los barrios. Sí, sí. Y el rap ha tapado mucho la cumbia en los barrios. Que de mi parte, a mí me gusta, no porque escuche rap, sino porque es otra cosa. No digo que la cumbia sea mala ni nada, pero está bueno, en los barrios se ha metido mucho el rap y eso le hace bien a los pibes. Poder contar lo que les pasa a ellos de otra manera está bueno. Y una pregunta, ¿qué lugar tiene en Viedma Tripulación o en otras bandas, sabes, la improvisación? ¿Se improvisa mucho o nada? Sí, se improvisa mucho acá. En la Argentina sí, se improvisa mucho. El año bueno, hace poco estuvo la batalla de los gallos, pero el año pasado fuimos con los chicos y 5.000 personas metieron. Y era ver a toda la gente improvisando abajo. Claro. Sí, es la batalla de los gallos. mundial se pide. Ajá, claro. Freestyle. Tanto tiempo para cada uno. Claro, y exactamente. El público aplaude y ahí decide quién queda. Exactamente, así es. En la peli de Eminem se ve muy claro. Ajá. Eso también, ¿no? Quedó claro, un poco ahí. Sí, en la sí. peli de Eminem nos dio ganas todos de aplaudirlo a Eminem. Claro, yo nunca había pasado mal por Eminem en la peli. Es como una de las imágenes más típicas, digamos, que uno ve en las películas o de la cultura hip hop norteamericana, el tema de las batallas de rap y demás, pero claro, quería saber si acá eso acá sí se ve un montón eso, sí hay mucha gente que hace freestyle. DJ Plaggy, muchas gracias, gracias por estas palabras ustedes. Aquí esperaremos que pele ahí los scratch y los efectos correspondientes. Dale, vamos a estar cantando, así que cantando, también así. Ahí lo veremos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Un momento de escuchar un poco de rap. Hemos hablado bastante, hay que escucharlo también. Vamos con algunas canciones.